Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos. Ha parado la lluvia, realmente ha parado la lluvia. Eso no hizo justamente que en este encuentro del que hablábamos más temprano y que también adelantábamos el viernes aquí en el quinto piso de la Intendencia de Maldonado, en este encuentro denominado el rol del intérprete en la comunidad sorda, que realmente la respuesta, entiendo yo, no es la que se esperaba, o por lo menos así lo veo desde mi punto de vista, nos lo contará Betina Rodríguez, intérprete del departamento ya mucho más antigua que estas 18 que les decía ayer. Yo creo que en la lista es una de las primeras, Betina, pero nos contará. Gracias por el tiempo. Bueno, y contale a Jorge y a toda la audiencia, primero, cómo ha sido la respuesta a este encuentro que ustedes convocaron, todas las intérpretes de Maldonado, el porqué de esta de este encuentro, de tratar de llegar a la comunidad. Bueno, buenos días para todos. Sí, la respuesta no fue la esperada, pero bueno, el clima tampoco nos acompañó. Y la comunidad tampoco nos conoce. Creo que es un combo de todo, y por eso también la idea de esta jornada, para poder difundir el rol del intérprete, quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Más que nada eso. Y bueno, Betina, ¿quiénes son? Ahí va. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros somos personas oyentes que estudiamos la carrera de intérprete, 5 años, con más de 300 horas de práctica también. Y bueno, nos recibimos de profesionales de la interpretación, de lengua de señas uruguaya. Nosotros lo que queremos con esta jornada es poder dar valor a ese rol que, como les decía, la gente no lo conoce y muchas veces nos ven como las acompañantes de las personas sordas y no como las intérpretes de lengua de señas. Sí estamos para acompañar, pero nuestro rol es el de interpretar, el que la comunicación sea fluida y no haya una barrera entre una persona sorda y una persona oyente. El mensaje es que la población entienda que lo de ustedes es un trabajo, además. Sí, creo que es uno de los objetivos más importantes, el poder dar a conocer eso, porque la gente muchas veces nos llama, o la persona solo tiene un problema y desde una empresa o de una institución le dice: ah, bueno, pero llámate un intérprete que tú conozcas. Pero cuando nosotros vamos y tenemos que cobrar nuestro servicio a la empresa o a la institución, dice: pero ¿cómo? Y no trabajan, no son voluntarias. No, nosotros somos profesionales y como cualquier otro profesional en este mundo. Y bueno, es difícil de hacer comprender esto. Aquí en Maldonado, las instituciones públicas, las instituciones educativas, la salud, el turismo, ¿entienden? ¿Tienen un espacio para que ustedes puedan trabajar allí o aún eso no se ha logrado? Mira, nosotros trabajamos principalmente en la educación, todas. Aparte de eso, comenzamos el año pasado a trabajar en la Junta Departamental, en las sesiones, que fue realmente fue algo muy importante para la comunidad, porque se empezaron a conocer qué era lo que sucedía en la sociedad a nivel político. Aún continuamos trabajando en la Junta, pero después, bueno, los trabajos en cuanto a empresas siempre es un contrato como privado, es cuando la persona sorda necesita o cuando ellos pueden llamarnos. Entonces se vuelve un trabajo muy informal. Eso es lo que nos pasa. Bien. ¿De qué manera ustedes están integradas en algo, en algún tipo de asociación? ¿Cómo llega la población a ustedes? Sí, nosotros estamos en un grupo, es una comunidad de intérpretes. Somos en total 18, de las 18 somos alrededor de 15 que nos recibimos aquí en Maldonado, cursamos la carrera aquí en Maldonado y nos recibimos, pero trabajamos todas por igual, en conjunto. Tenemos un mail que se llama intérpretesmaldonado@gmail.com y un número de teléfono que era, después te lo doy, Karina, porque no me lo acuerdo de memoria, que cuando hay alguna institución que necesite un intérprete, puede mandar un mensaje a ese número de teléfono para solicitarlo. Betina, se dan situaciones, por ejemplo, hace un ratito hablábamos de que ustedes además tienen que seguir perfeccionándose, porque hay situaciones en las que se necesita un lenguaje particular, por ejemplo, el legislativo, y ustedes tienen que perfeccionarse para hablar de esa forma, para saber conocer las leyes jurídicas, hablar con propiedad. ¿Eso es así? ¿Se van formando siempre? Sí, siempre, en todo momento y en todo lugar, y dependiendo del servicio que tengamos que hacer. Por ejemplo, el trabajo en la Junta, también nos pusimos en contacto con las intérpretes que están trabajando en el Palacio Legislativo para poder conocer señas específicas que utilizan para determinado vocabulario, y después traerlo acá a la comunidad de Maldonado, explicárselos a las personas sordas qué es lo que quiere decir esa palabra, qué seña tiene, porque la vamos a empezar a utilizar. Y bueno, es todo ese trabajo, vamos a decir, previo a una interpretación, que a veces ya son 2 horas y bueno, y se cambian entre una y otra. Y no, hay un trabajo anterior a cualquier acto de interpretación. Por ejemplo, esta jornada también nos juntamos durante más de un mes, la organizamos, vimos qué era lo que íbamos a hablar, quién iba a decir qué, quién iba a interpretar a una lengua o a otra. Es un trabajo diario. Bien. ¿Cuántas, más allá de las 18 intérpretes que tiene el departamento, cuántas están estudiando en este momento? Algunas han quedado estudiando allí en la capital del país por no poder terminar la carrera acá porque no siguió. Sí, la carrera acá en Maldonado terminó el año pasado, bueno, por todo el tema de la pandemia, problemas económicos, y bueno, Maldonado ya no tiene sede de CINDE, que es el instituto que brinda la carrera. Y bueno, debido a eso también abandonaron muchos estudiantes. Actualmente hay solamente 3 estudiantes de aquí de Maldonado que viajan a Montevideo en 5º año y 3 en 4º año. La población de estudiantes también se redujo debido a que, bueno, hay que pagar en viajes, hay que pagar la cuota del instituto, hay que destinar muchas horas, ¿no? Otro tema también es que, si bien es importante todos los talleres que se brindan aquí en el departamento a través de la Intendencia de Maldonado, no es lo mismo el que realiza el taller que la intérprete. Contale eso también a la audiencia. Claro, el taller que realiza la intendencia es muy importante porque sensibiliza. O sea, te enseña palabras básicas, vocabulario básico, como para poder hablar con una persona en una situación informal. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, lo deletreo, tengo una seña. Y mucho más que eso, no. La carrera, como yo te decía, son 5 años donde estudias en profundidad tanto el español como la lengua de señas y la cultura sorda. Entonces, durante esos 5 años vas perfeccionando ambas lenguas para poder interpretar, ya sea a lengua de señas o, cuando una persona sorda está hablando, poder interpretarlo al oral, poder hablar con mi voz lo que dice esa persona sorda. Bien. Por último, ¿se ha hecho algún tipo de censo de cuántas personas sordas tiene el departamento de Maldonado? No hay estudios específicos en cuanto al departamento de Maldonado. En el último censo se habló de unas 30.000 personas con pérdida auditiva en Uruguay, pero bueno, pérdida auditiva puede ser una persona adulta que perdió la audición porque es mayor y no porque es sorda de nacimiento, o sea que pérdida auditiva engloba mucho. Bien, muchísimas gracias y bueno, ojalá que tenga las repercusiones que ustedes esperaban este encuentro aquí en el 5º piso de la Intendencia. Muchas gracias y gracias, Karina, por siempre estar y apoyarnos. Me siento también identificada con por redes, supuesto, porque una más de nosotros. Bueno, no, para eso me falta un rato. me falta un rato. Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias, chau. Chau.